mandato de las urnas es vivir para la muerte, me declaro rebelde. No mataré a ningún inocente. No me pondré la soga en el cuello. No pisaré la cabeza del que está caído. No besaré los labios del poder. Voy a abrazar a todos los que no bajan los brazos. Voy a mirar en los ojos a todos los que no quieren ver. Voy a subir al tren a las estrellas. Hay lugar para todos. Octubre de 2017, en un día de pasiones tristes.